Y saludos, ya estamos de regreso porque como estamos hablando de cosas malas, pues nuestro sistema se fue al cuerno. Y Por entonces, impíos, por impíos. por andarnos burlando del mundo y de todo lo que nos está pasando, ahí está, tómelo, tómelo. Pero pues, no, no, no, no lo estamos haciendo Mencionabas mal. a los huracanes, el huracán apenas está empezando, el primer round de tres estaba diciendo, parece que va a hacer estragos en toda Florida todo el día de hoy y esta mañana. Ok, o sea, están en el momento en el que hay que esconderse para poder. Y así como hubo un temblor en medio de la Ciudad de México, me parece que nunca, nunca había pasado un huracán de categoría 4 transversalmente por Florida, cual taladro, como si estuvieras jugando SimCity o como si estuvieras jugando cualquier videojuego de los que hablamos aquí, que de repente pasa el taladro a lo largo de todo tu territorio, haciendo estragos, parece que es lo que está sucediendo. Y no hace poco les cayó, digo, no hace mucho les cayó también en Houston. ¿Qué dices que les caen de tiburones? ¿El Sharknado? El flaco puso, un Saludos, flaco. como Cuídate. una nota en donde decía que Irma ya traía tiburones en que habían detectado tiburones. Y yo también creo que con el de Houston vi un video y donde se veía una vaca que también estaba volando. De que volaran las vacas. Pues es que, y te repito el comentario que te hice hace 5 minutos, y había gente que salió a correr el centro de Miami. Oh, bueno, de hecho, en uno de mis chats de memes y demás chácharas, mandaron una foto de una monita, una paraguaya, creo, que estaba en Miami. Y Saludos a Asunción. Saludos a Asunción, si me están escuchando. y antes del ter de que llegara el huracán, todavía tenían sol, entonces se puso en la playa y se tomó una foto diciendo, pues yo esperando aquí a que llegue el huracán, ¿no? Y así toda divertida. Y después ponen otros de los posts, creo que lo puso en su Twitter, y estaba así, ¿de dónde está el consulado de Paraguay? No nos contestan en esta situación de desastre, no nos pueden dejar aquí solos, es una vergüenza. 2 días antes, jajaja, ja, ja, el huracán, y después, Dios, nos vamos a morir. Sí. Saludos. Si alguien nos está escuchando en un albergue, bien por ustedes. Esperemos que pase pronto, que tenga la suficiente agua y suficientes medicinas como para pasar un rato, y trataremos de aligerarles la carga mental por lo menos un par de horas. Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos por un poco de música? Para Porque después hablar nuestros. ya de tecnología y robots gigantes. Exacto, para luego ya hablar de tecnología y robots gigantes, porque claramente 1 hora nos hemos echado para nuestros anuncios parroquiales. Como ya se No, está no, hay haciendo la muchos bonita anuncios tradición. parroquiales, no hemos acabado. Entonces, Todavía ¿qué? tengo 1 hora de anuncios parroquiales y de tecnología y de animación y de No, pues ahí entretenimiento. está. Entonces vamos por dos, tres rolas. Para que usted no se aburra de nuestra voz tanto tiempo. Y regresamos para seguir con anuncios parroquiales y demás. Entonces, en realidad, esta fue la sección del clima. Sí, el forecast. El forecast para el día de hoy en Ciudad de México y alrededores. Réplicas de terremotos. Posible despertar de un volcán inactivo y bastante lluvia para remojarlo todo. En Florida Entonces, tenemos un fin de semana y una siguiente semana que va a estar pasada por agua. Remójese bien. No dices que el forecast para Miami son tiburones con Tiburones, atún caimanes, y salmón. atunes y todo lo que usted se puede imaginar que puede levantar un huracán. Y recuerde, si tiró Y para basura y la dejó en la San calle, se la Francisco, van a aventar en la cara. Y el forecast para San Francisco, 45 millones de grados centígrados, y en Norcorea les cae mal el arroz o los noodles en esa semana. Pues ahí está, ya lo tiene, prepárese, consígase bloqueador. Sección de clima. Bloqueador, un kayak, un parapente. Y, estás en Meca Garrison. ¿Dónde está el geofrente? Geofrente, los mecas. Ah, la bueno. La flotilla de soporte de marines coloniales en órbita y demás. Yo lo decía para los que están allá afuera. Aquí en el geofrente estamos ya preparados, tenemos la estación, nuestra estación orbital ya lista para hacer utilizar el elevador y movernos hacia allá y ver cómo todo se lo lleva pifas y tomar unas bonitas fotos desde ahí arriba de los huracanes y las erupciones y todo eso. Pero digo, para PIFAS, los que no para lo todos tengan. Todos los que nos escuchan fuera de México, PIFAS es una figura literaria imaginada que significa el fin de los tiempos. Sí, no es nadie en particular. Sí, no es nadie en particular. Aunque estaría bien buscar de dónde sale este PIFAS. ¿PIFAS? Así es. Pero bueno, vayamos con un poco de música y regresamos. We'll be right back. pasa y la meita. Yo a machi e curi da soo. Porque iri no jaqueto pa ori. Minna ga matte iru konsa tenge. Everywhere grey to na boku wa. Everywhere smartphone ni check it out. Everywhere simple ni odori. Garasu goshi no mirai wo mite. Everywhere cute na kimi wa. Everywhere smartphone ni check it out. Everywhere simple ni irodori. Garasu goshi ni kimi hohoemu. Have a nice day. Bueno, ya estamos otra vez de regreso después de unas cuantas rolas para amenizarles su ya hora tarde o mañana. Y bueno, Master, nos decías que tenías N cantidad de cosas relevantes, más anuncios pues parroquiales, más información, más todo. Claro, claro, como siempre llegamos a este programa llenos de costales de sorpresas, anuncios, información para compartir y repartir. ¿Tú crees, eres fan de Star Wars? que no. Hablando de desastres y de cataclismos y hecatombes, que no, Star Wars se quedó sin directores para la película de Han Solo y para el episodio que es 9 ya. 9. 6, 7, 8. 9, sí. Sí, ya vi Entonces que nos quedamos está sin. como veleta al aire en un huracán. Ahí la pregunta es por qué se da eso, o sea, ¿qué es lo que les están pidiendo o qué reto les están colocando? Que dicen, no, ¿sabes qué? Que yo mejor me voy. Porque, a ver, no creo que les estén diciendo, no te voy a pagar, ¿no? O sea, yo creo más bien debe ser alguna parte de contraprestación que les están o garantía que les están Sí, pidiendo. yo creo que Star Wars es una de las franquicias que muy pocos dudarían en aceptar, cualquiera. Si Michael Bay aceptó Transformers, yo no veo por qué alguien de ¿Tendría que rechazar un mediano proyecto de o Star poco Wars? nombre Sí. rechazaría Star Wars. Yo creo que lo que les está enseñando la historia, los scripts y el guión, y dicen, no, esto no tiene arreglo. El barco hace agua y pues yo no voy a manchar mi nombre. Sí, va a decir yo hago Meteorito esto y me van a colgar. Me de quedo sin chamba. Sí, puede ser. O sea, ¿tú crees que en realidad es un tema sobre las historias? creo que sí. No, no les falta dinero, no les falta poder de producción, no les hace falta apoyo. Siento yo. Yo creo que más bien es que el director va a tener poco o nulo control sobre una mala historia. O sea, ¿tú sí crees que en realidad los amigos de Disney llegaron y dijeron, aquí está el script, lo tienes que hacer taquillero y tienes que generar un Sí, wow? sí. Y ellos lo revisaron y dijeron, no, ¿qué te pasa? A ver, hay que arreglar esto, esto, esto. Y dijeron, no, así se queda porque es lo que queremos tener. No. Lo voy a decir así. Los invitan y le dicen, vamos a platicar de esta historia de esta manera. Eres chef y tienes que hacer un platillo que va a vender al mayoreo como pan caliente y tus ingredientes van a estar en la fosa séptica. Y hazlo saludable. No, eso como que ya es extra, ¿no? Pero si se tiene que vender. Ya si es saludable o si tiene aclamación crítica o tiene seguidores después de culto, ya eso ya es extra. Pero pues para no entrarle a una franquicia como Star Wars como director, yo eso es como para preocuparse. Yo lo veo como algo muy preocupante para los que somos fans de Star Wars. Sí. Yo lo hemos platicado mucho con Jihad en este programa, pero yo el episodio, ¿qué es? Episodio 7, yo lo vi muy, muy Guango. endeble. No lo vi muy, muy preparado como para encargarte una buena historia. Yo no lo vi así. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando hicieron el reboot de Batman con Nolan, desde la primera que hizo se vio que iba para arriba. Desde la primera, de las primeras escenas, desde la primera mitad de la película de Batman se veía que iba a estar buena y después la segunda pegó con Bat. Y Sí. pues en el episodio 7 como que pues dices, pues bueno. Eso, esa es la reacción. Pues bueno, Puras pues tristezas, seguimos con las tristezas. De puro desastre natural, ahora a ver qué nos toca de. desastre de entretenimiento. Pues es que también hacen la película de Emoji. ¿Cómo la gente no se va? ¿Cómo el público no se va a enfurecer? Y el viernes estaba todavía revisando la cartelera. ¿Y creerás que todavía está disponible la película de Emoji en algunas salas? O sea, no, ¿cómo? Eso es no temer a Dios. Por eso pasa lo que pasa. Por eso se despiertan ¿No? La los gente. volcanes. Y sí, no, no, no. La gente lo sigue pagando, ya no digas viendo, la gente sigue pagando por ver. Todavía en un avión o en la televisión abierta, lo que digas, bueno, pues Pues te se la lo tienes están que echar, regalando. ¿no? Pues sí, veas lo que están pasando. Sí. No, pero todavía seguía. Con más funciones de las que yo hubiera esperado. O sea, yo sí ya no pensaba verla en la lista y estaba. Pero del entretenimiento, La película creo que vale la pena, al menos arriba de 5 puntos, a 5 mecas de 10. Imagino que debe ser Thor Ragnarok. Yo sí la voy a ver. Sí, no, Y Thor Ragnarok. me emociona más que el episodio 9. Bueno, sí, el episodio 9 está todavía muy lejos, pero sí, Thor Ragnarok, la Bueno, verdad es que bastante o bien. el. Desde que sacaron el tráiler, porque cuando lo mencionaron como, ah, bueno, íbamos a hacer Thor Ragnarok, fue de. Pero cuando sacaron su primer tráiler fue, ok, sí, va, la voy a ver, sí, la veo. Y tristemente está hasta noviembre. O sea, faltan muchos fines de semana para llegar a noviembre. Bueno, y ahorita la de las buenas películas, creo que también está la de eso, la de It, la del payasito Pero esa se terrorista. estrena. Se estrena la siguiente semana. Aquí en México hasta la Bueno, siguiente semana. aquí en Estados Unidos, que siempre vamos una semana atrás, y milagro que ahora vamos una semana adelante, pero pues Por sí, el la de It dicen mercado. que está muy buena. Sí. Órale. Yo creo que Dicen, dicen, dicen. no vi la primera bien. De hecho, también nunca me no soy muy fan de ese tipo de películas. Las veo a veces, pero no soy tan fan. Nunca, sí, los payasitos con globos rojos nunca te inspiraron terror. A mí sí. No, a ver, yo no he dicho que eso Yo sea. sí, la Sí, verdad. los payasos son una cosa muy rara. Sí. O sea, sí es una de esas cosas que te generan terror, claro. Es como las muñecas antiguas también generan terror. Sí, son de las cosas feas que uno se encuentra. Esta se llama Beatriz y voltea cada vez que hay ondas electromagnéticas no Sí. explicables. Hola, bienvenido a tu casa. Aunque Sí, no hable. nos. Sí, las muñecas y los payasos, creo que como que. Complicado. Alguien con un sentido del humor bastante torcido los propuso como entretenimiento infantil. Yo la verdad preferiría caricaturas y preferiría ver animación, pero bueno. Justo se rompen géneros, dice. No, ya nos están amenazando que se van a ir de escucharlos. Porque a nuestro parole officer no le gusta nada los payasos. Entonces dice que mejor nos saltemos. Hay que esperar a que salga la película. Yo no la he visto, pero dicen que está buena para aquellos que les gusta. ¿Y has visto otra que también ha salido que dicen que está muy buena? Es Logan Lucky. Yo he visto varias gente que es fans de Logan Lucky. Y No, pues dicen no, que esa está muy no, buena. Logan Lucky. Logan Lucky. Es del actor que es James Bond. Ajá. Ah, okay. No. Ni Logan siquiera, ni siquiera en póster la había visto. pues es un thriller que dicen que está muy bueno. Con 007, bueno, no es James Bond, pero es el actor. Con este, ay, se me fue este nombre. Aquí está. Ha habido tantos Casting. James Bond que yo la verdad no le sigo la pista. Es que sí me acuerdo de su nombre. Aquí está. Daniel Craig, Daniel Craig. Daniel Craig. Ya, Daniel Craig. Y con Channing Tatum, que está de moda. Sí. Y con Kylo Ren, Adam Driver. Sí. Y Seth MacFarlane. Dice que está buena. Para aquellos que quieren un buen entretenimiento, sano entretenimiento. Ay, supuestamente está en Cinemex. Google dice que está en Cinemex. No, bueno, se ve que estás bien enterado, Es que yo chequé la cartelera de Cinépolis, pero sí he notado en algunos casos en particular, como en este, que Cinemex y Cinépolis no necesariamente traen el mismo catálogo de películas. Y si no las tienes en el radar o no se promocionan, pues pasan de Por eso, largo. Pero gracias, por eso deben de escucharnos. Gracias, por eso Master, hay que estar por aquí. Sacarnos de Tenemos nuestra las ignorancia. Opciones. Ok, pues ya saben, Lucky Logan. Como bien lo dijimos, Emoji Movie, la película que hay que ver. No, no es cierto. No, no la vaya a ver, por favor. Y si la ve, pues platíquenos a ver qué tal está. Porque la verdad yo no he visto a alguien que la haya, que se haya aventado a verla, la verdad. Estoy aquí revisando la cartelera de Cinemex, pero no me aparece. Mal, mal. Bueno, pues está en esas, está Baby Driver, que ya habíamos dicho, está buena, no tener tiempo de verla. Y Thor Ragnarok, que es la que sale ahora en octubre, ¿no? Para los que estamos siguiendo fantasía. Sí, sí, noviembre. Noviembre sale próximos estrenos, Thor Ragnarok. Sí, que va a estar divertida. Yo creo que va a estar bastante divertida. Supongo que le van a dar el tratamiento como de 3 de noviembre va a salir. Pues ya no falta nada. Sí, justo para que vayas disfrazado para... de... Espero salga Thanos. Ahora sí ya empiecen a repartir candela y a repartir... ¿Tú crees que va a salir Thanos aquí con Thor? Bueno, pues andan en el espacio. Igual unos cameos, ¿no? Pues no le vendrían mal. Pues por lo menos que salga la mano morada y que diga, esta gema es mía. Gracias por participar. Sí. Lo han tenido bastante, bastante escondido y yo no he escuchado ningún comentario acerca de que Thanos vaya a salir aquí, pero estaría padre, a lo mejor al menos al final o algo, en alguna parte de la película sí deberían de ponerlo, porque al final de cuentas que sí estamos en un lugar más cercano. Mencionando lo que había pasado con Star Wars, me parece interesante, creo que la fórmula que creo que había sido la debilidad de Thor fue lo que quitaron de esta nueva de Thor, ¿no? Ya no es una película orientada a la comedia romántica tanto, ya no es el impacto entre diferentes mecánicas psicológicas entre Terrence y Thor y demás, y ahora ya son puros guamazos literalmente en una arena y viajando sí. Por varios mundos y pues tratando de que no les corten la cabeza, ¿sí? Siendo dioses. Exacto, imagínate uno pobre mortal. Ay, nada más a sufrir. Así es. Y en más anuncios parroquiales, para aquellos que somos fans de StarCraft, lo único que iba a mencionar en realidad esta semana es que StarCraft, al menos la segunda parte, mencionamos que la historia es bastante mala. Sigue siendo mala, es malísima. Pero al parecer el juego ha pegado bastante cuando le implementaron una opción de jugar... Dos contra uno, dos jugadores contra una computadora. Ok. O contra inteligencia artificial. Pero no en un modo competitivo normal de uno contra uno, o sea, uno contra dos. Sino son campañas diseñadas para que alguien solo no pueda ganarle a la inteligencia artificial. Y realmente necesitas ser dos personas al mismo tiempo de modo cooperativo para poder lograr el objetivo de la misión. Son misiones. Ok. Y... lo sacaron hace como un año y la ventaja o lo interesante es que el nivel de dificultad lo multiplicaron por 10, pero lo que le dieron a cambio es que ahora tienes más unidades y unidades legendarias y tienes comandantes legendarios también. Ah, ya, no ya, ya. Sí, puedes manejar esa parte. Puedes manejar a Reynor o puedes manejar a Kerrigan o puedes manejar a Nova. Y a lo que voy es que cada dos meses o cada mes más o menos ha pegado tanto que cada vez van aumentando las unidades y van aumentando los comandantes con los que puedes jugar. Entonces parece que ha sido una rama del StarCraft que ha florecido, se ha puesto bastante bueno. Y lamentablemente cobran cada vez que venden un comandante, lo tienes que hacer el unlock, es como pagar extra, pero pues supongo que es... el precio que se tiene que pagar porque le siguen metiendo material y la verdad las misiones son muy bien actuadas, tienen ese aspecto del StarCraft original que al principio que salía el debriefing y te empezaban a platicar todo lo que había que hacer y todo el mundo platicaba el punto de vista, etcétera, pero ahora pasa eso en tiempo real Y conforme se va desarrollando la misión y hay varias metas en la misión que son opcionales, pero que te dan puntos extras. Y conforme vas acumulando puntos, puedes hacer a tu comandante más fuerte. Le puedes dar más hit points, o le puedes dar más habilidades, o le puedes dar más unidades, o puedes cambiar las unidades, etc. Entonces es altamente recomendable y lo que mencioné al principio de la idea del StarCraft es que pues, les ha pegado bastante y al punto de que siguen generando comandantes y pues es al parecer una rama del StarCraft que no se está haciendo tan competitiva como el jugar en red en uno contra uno o de cuatro contra cuatro o en Multiplayer. ocho free for all. Pero pues sí, es un modo cooperativo que ahora ya tiene como 20 misiones, creo, en las que pues, tienes que cooperar con alguien para poder lograr el objetivo de la misión. Y hablando de cooperación, saludos Chino Esqueleto. Sí, de hecho El estoy jugador viendo ya cooperativo por excelencia. sí, exacto. Él siempre busca hacer que un equipo llegue y cumpla con su objetivo, sea exitoso, multiplicar las fortalezas y eliminar Sí. las debilidades. Y estaba viendo justo aquí los comandantes. El último que Y sacaron es ahí de Haka. es, bueno, lo que iba es que empezaron con Terrans, Protoss y Zergs. Ajá. Y les pegó también que empezaron a sacar otras razas. Empezaron a sacar los Protoss oscuros, los Talarin. Y después sacaron Infested Terrans. Literalmente todo el comandante y todo el ejército es Infested Terran. Ajá. Y ahora sacaron Primal Zergs, que son. Pues imagino que son los que eran los Zergs más primitivos, supongo, no Ajá. sé. Sí, como la línea Y es principal. un mini Godzilla. O sea, Sí. empieza tu comandante como un de tamaño natural, un humano de tamaño natural, y conforme lo vas alimentando de unidades, llegas a la segunda parte de la misión o a las tres cuartas partes y es del tamaño de un Godzilla y saca fuego y sí, se pone bastante pesado. Sí, lo que estaba viendo, Garax. Hay algunos nombres conocidos para los que de alguna forma han seguido la franquicia y no necesariamente jugándola a detalle. Está Artanis, Reynor, Kerrigan, Fénix, está Fénix. Fénix. Regresa, después de 18 veces que lo han Por matado, N, por Nova. N, es el típico Magneto que se vuelve bueno cada 10 años, después de ser malo otros 9. Fénix a cada rato lo matan y regresa a través de la muerte. Pues por eso se llama Fénix. Ok, pues ya está. Si usted tiene Bastante recomendable. StarCraft 2, puede reactivarlo para conocer estas misiones cooperativas. No sé si quieres mandar a canción, pero el último anuncio parroquial que tengo de bastante jugo es el evento de Apple de esta semana, para los que somos fans de Apple. Echémonos Y el tenemos evento de Apple. cachivaches de Apple. Cada vez, cada otoño, cada finales de septiembre, Apple saca sus gadgets, Sus saca sus cachivaches. actualizaciones. Y le comentaba a Yehad que la expectativa siempre es que a mediados de septiembre, pues todo el mundo que seguimos los pasos de Apple, siempre sacan su teléfono y accesorios y demás. Pero esta ocasión ha sido distinta porque le comentaba que a alguien no le pareció lo que le hicieron en Apple. Parece, al Su bono parecer llegó muy estaba de malas ese flaco, día. no lo dejaron salir de vacaciones. O le hicieron recoger su plato en la cafetería. No sé. Le rayaron su coche en el estacionamiento. Algo pasó. Y liqueó el sistema operativo del teléfono en internet. Y lo interesante no es eso. Lo interesante es que hubo mucha gente que tiene mucho tiempo libre. Y se dedicaron a ver cómo había detalles tecnológicos, también conocidos como drivers, de cómo se interconectaban los dispositivos nuevos Y pues salieron todos los detalles de todo lo que van a sacar esta semana. Entonces, aquí le tenemos la primicia primiciosa. Así es que si Van a usted tiene un sacar. dispositivo o Sí. quiere tener un nuevo dispositivo. O por lo menos escucharlo, si no tiene nada que hacer. Van a sacar tres teléfonos y están en el iPhone 8. Digo, están en el 7 y van a sacar el 8. Van a sacar el 8 en tamaño original y el 8 Plus, que es el más grande, que se parecen al 7 y el 7 Plus. Y parece que van a tener una pantalla que genera niveles más intensos de color y es más fácil de ver la pantalla en colores negros. Y el que se va a llevar la pantalla más avanzada es el nuevo teléfono que van a sacar del décimo aniversario, que la van a llamar el iPhone X o el 10, no sé cómo lo van a llamar. iPhone Y X. ese va a tener pantalla de orilla a orilla. Y va a tener toda la. No va a tener botón para meter tu huella digital. Al parecer, la onda va a ser que te vas a ver en el teléfono con cámara infrarroja y demás. Y van a hacer un mapa de 3D de tu cara. Y si concuerda con lo que había registrado antes el teléfono, pues le va a hacer el unlock. Y les recuerdo que esto ya no es rumor, esto ya lo confirmaron que así va a ser. Okay, ya está, si Y no, usted. sí, y no, no va a haber, bueno, todos los. Y el teléfono va a salir en tres colores, al parecer: gris, dorado y plateado. Parece que el color dorado va a ser un poco más oscuro de lo normal, bueno, o de lo que conocemos mal. Y las cámaras, como mencioné, para que te puedas hacer el mapa 3D de tu cara en la oscuridad, pues va a tener mapa cámaras infrarrojas. Y obviamente, pues también va a tener luz infrarroja. Entonces te avienta la luz infrarroja a tu cara y también tiene la cámara para Pero luz también infrarroja. viendo aquí ahorita rápido información que tienen la gente de Mac Rumors, al parecer la cámara frontal va a ser estereoscópica, justo para que pueda recuperar una versión más detallada del mapa 3D, porque con una cámara sería bastante complicado. No vas a tener una posición diferencial para hacer la reconstrucción. Entonces también vas a tener cámara estereoscópica al frente. Y para el parecer la tecnología de la cámara es lo que va a llevar los teléfonos hacia adelante y algo que me parece totalmente una payasada es que van a transmitir parte de la información de tu cara a los emojis y puedes hacer sonreír a los emojis ahora. Saludos a los que son fans de la película de Emoji. No, no, no les diría que puedes hacer sonreír al pupo emoji, pero sí puedes hacer sonreír al robot emoji y puedes hacer sonreír o hacer triste a mover los ojos en el emoji robot o en el emoji amarillo y demás. ¿Y han dicho algo sobre los precios? Porque no, Uma nos está preguntando si el X va a estar como en Mil. 50.000. No, pues no sé cuánto vale un peso por dólar. 300 millones ahora ya. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, $1,000 parece que el iPhone X, $1,000. Wow, $1,000. 20 mil pesos, ¿no? O bueno, más impuestos. No, pues sí, va a estar como en el rango de los 35-40, yo creo. O sea, Pero los puedes sacar a mensualidades, ¿no? Si lo puedes sacar a sí. mensualidades en México, en varios países. Bueno, no les diría que en Venezuela lo podrías hacer, pero saludos a Venezuela. Saludos a Tampoco Caracas, que está tan de cabeza. en Argentina, porque ahí uno de nuestros enviados, el buen Mau, el pibe mexicano, nos comentaba que no, por algunas re regulaciones que tienen nuestros amigos argentinos, no es posible comprar un iPhone allá, porque como no lo arman en Argentina, no lo pueden vender. Entonces la gente, creo que los que tienen iPhone lo van a comprar fuera y ya se lo llevan y lo meten. Saludos a Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires, si estás por allá escuchándonos, manifiéstate. En Santa María de los Buenos Aires es el nombre completo. Santa María de los Buenos Aires. Y también va a tener, al parecer, cargador inalámbrico, en el sentido de que va a cargar de Ah, por manera inducción. inalámbrica. No sé si sea literalmente por inducción, creo que sí. Y creo que vas a tener que hacer contacto con el cargador, pero el cargador no te lo van a vender directamente. Vas a tener que comprar el iPhone X y después vas a tener que comprar el cargador por fuera porque la producción parece no pudo estar a tiempo ahora para el lanzamiento de septiembre. Ah, y no mencionamos lo más importante, parece que lo van a anunciar ahora el miércoles y vas a poder comprarlos el viernes. Wow. Y entrega, pero contra entrega creo que el viernes que sigue. O sea, los anuncia el miércoles, te registras y los pagas el viernes, o sacas tu boleto el viernes y luego el viernes que sigue lo tendrás ya en tus manitas. Caray. No, pues aquí en Mexicalpan yo creo que como para finales de octubre, noviembre va a estar disponible. Porque sí tenemos como unos 2, 3 meses de retraso. Digo, también depende cómo Bueno, hayan y planteado su producción, porque siempre la hacen como que bastante apretada. parece que esta no va a ser la excepción y parece también que no van a tener suficiente producción para la demanda que se pronostica. Así que seguramente todos vamos a tener problemas para poder encontrar un teléfono si es que lo quieren actualizar. Si es que lo queremos actualizar, diría yo. Y otras cosas que voy a mencionar de los anuncios, por lo general no anuncian solo los teléfonos, por lo general anuncian muchos cachivaches. Y los teléfonos ahora parece que van a ser a prueba de agua, no para sumergirlos totalmente, pero sí como para pues, meterte a bañarte y estar escuchando música ahí en latina y no tener miedo de morir electrocutado por un teléfono. Pero ya el 7 ya traía ciertas capacidades a prueba de agua, ¿no? Creo que sí, le quitaron el orificio de auriculares, pero parece que este va a tener un rating más pesado en contra de agua. Ok, ahora sí para tú. Por lo menos para meterlo, si vas a la playa y tener un traje de baño, no dejarlo en la playa. Te puedes meter al océano si quieres. Ok, Creo. Esperamos si es cierto. para todos los que corren las Spartan Race con sus teléfonos, porque no vaya a ser que alguien les llame, pues ya van a poder llevarse uno de estos. En noticias no tan fuertes, parece que también van a sacar una nueva versión del reloj, el Apple Watch, que si tienen un Apple Watch, lo tienen que tener con un teléfono, al parecer. O sea, no puedes comprar solo el reloj y el teléfono, no. Tienes que primero tener el teléfono, después tener el reloj y hacer el pairing con el teléfono. Parece que eso no va a cambiar, pero ahora parece que el reloj va a poder recibir llamadas y va a tener radiolocalizadores con GPS sin depender del teléfono, que eso ahora no lo tiene. Entonces te vas a poder salir a correr y saber dónde estás y recibir una llamada, al parecer. Y por lo que he leído, el reloj no va a tener su propio número de teléfono, creo que va a tener el mismo número de teléfono que el teléfono al que está. Linkeado. Ah, pues ya el sueño de Dick Tracy y su teléfono y su reloj comunicador se está materializando, ya tiene Solo nos llevó todo. 40 años, pero bueno. Mira, llegó antes que los autos voladores. Yo necesito todavía mi lana de Volver al Futuro, pero ni las patinetes siquiera. Pero bueno, parece que los relojes van a tener sus nuevos colores. Los colores de las bandas y de los relojes los cambian creo que cada 3 o 4 meses. Que supongo que no es tanta noticia, pero pues, si quieren un reloj de cierto color y la están pensando, pues Pero cómprenlo ahora. últimamente ese tipo de cosas genera volumen. El que venga en un color diferente hace que la gente lo quiera comprar más. Entonces, suena como irrelevante, más allá de, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Del reconocimiento facial para acceder, de la mayor capacidad de resistencia al agua, pero muchas veces la gente se decanta más por una marca u otra por el simple hecho de que tenga un color que le guste. Los colores los han variado cada 3 meses o cada no diría que cada estación, en sentido de estaciones del año, pero uh-huh. pues sí cada temporada, diría yo, o sea, primavera y otoño, sí. por lo general, y actualizan las bandas a la mitad también, y pues cambian los colores, en realidad no ha cambiado el material, por lo general sacan bandas de nylon y sacan bandas de plástico, sí. y las cambian de colores, entonces si quieren aumentar su colección, o si la quieren cambiar, pues ahora es cuando. Pues creo que estaba revisando cuándo se vence mi plan celular y tengo el 7, así es que me debía de... Ya pasó el 7S, ahora con el 8. Así es que igual podría intentar obtener un iPhone X. X. Para los hombres X. Exacto. ¿Qué más van a sacar? Van a sacar una nueva Apple TV. Para aquellos que tienen su televisión de 4K. La Apple TV vieja no tenía capacidad para tener 4K. Ahora ya la va a tener. Si ven programas como Crunchyroll, que es a lo que nos atiene aquí, tendrás Ajá. tu Crunchyroll en 4K o tendrás tu HBO en 4K y verás Juego de Tronos en 4K. Que me falta una tele de esas. Oh, bueno, no cooperas. No, si no es que no coopere. La ventaja para aquellos que no tienen su Apple TV, pues bien por ustedes, no necesitan comprarla, no es así necesario como oxígeno, no. Pero para aquellos que tienen curiosidad, una Apple TV, pues la conectas a la televisión y pues no nada más es ver streaming. Puedes hacer una N cantidad de cosas, entre ellas, como ya mencioné, puedes comprar la aplicación de Crunchyroll y ves tu animación. Y no tienes que esperar y verla con comerciales, esa es una ventaja. Pero tiene otras ventajas también, como... Puedes conectar tu computadora y linkearla con la Apple TV. No necesitas conectar un cable HDMI o y transferir tu pantalla y demás. Le haces AirPlay y puedes mostrar la pantalla de la computadora directamente en la televisión. Y ahora, si tienes una televisión de 4K, y no solamente la resolución de 4096, es una más ligera, pero también tiene más gama de colores, o soporte de más gama de colores, entonces tienes una televisión 4K a diferencia de una de 2K, pues tiene un rango de colores más intenso, y tiene los negros más negros, los rojos, más vivos, y... Necesitas, creo que, una conexión de 15 megabits por segundo para ver contenido de 4K. Claro. ¿Cómo sé eso? Por el sistema operativo. Porque se bajaron los pantalones con el sistema operativo. Oh, Dios mío, ahora tengo ya que arreglar mi conexión de internet para que eso suceda. Necesitan poder bajar datos a una velocidad de 15 Mbps para poder ver contenido de 4K. Van a actualizar también los AirPods, que se han sido muy difíciles de conseguir. O sea, los que no saben qué son AirPods son los audífonos de Apple que son inalámbricos y te los dan en un estuchito que tiene una pila. Entonces, los puedes usar. Y la ventaja que tienen los AirPods es que si tienes Macs o tienes artículos de Apple, los puedes directamente usar con cualquier dispositivo. No tienes que hacerle el pairing con Bluetooth directamente en la computadora o en la tableta o en la laptop. Los detecta automáticamente. Y los guardas en su estuchito y cargan. Que nunca los he visto. Si a mí me preguntas cuando he dado la vuelta por alguna tienda, nunca los he... Son difíciles de conseguir. Entonces, si alguien los quiere conseguir y los ven, no lo duden, no lo piensen dos veces porque son muy difíciles de conseguir. Sí. Completamente de acuerdo. Y ya para dejar a Apple en paz, van a sacar una bocina, se llama HomePod, pero esa va a salir hasta diciembre. Y que va a tener, creo que, inteligencia, así como los audífonos, y si compras, por ejemplo, dos bocinas, pues vas a poderlas poner en estéreo, y si compras cinco, las vas a poner en Dolby. Y ondas así, pero las puedes reacomodar en tu humilde aposento. Para así tener tus... No necesitas arreglar más cables, y no, esa es la neta, que no necesitas ponerle más conexiones y demás. Y adapta la distribución del sonido en ese sentido. Y habrá que ver, pues, si es como lo anuncian. Pero al parecer, por lo menos, los audífonos sí han pegado bastante. Si los encuentras, como dices. Y los que son super fans, hardcore, van a sacar una iMac de grafito. Ah, ahorita estaba viendo en la tienda Apple cuánto están los AirPods. $3,599. No. Si es que los encuentras. Te apuesto que en la reventa solamente. Ah, aquí lo puedo poner, lo puedo agregar a la bolsa y por 18 pagos mensuales de $220 hacerlos parte de mi. De o mi puede equipo. Ser tu batita, tu donación y pasar el sombrero, decir que son para mis AirPods. Sí, voy a hacer un Kickstarter de AirPods porque los necesitamos para hacer correctamente el programa y todo eso. Así es. Y bueno, para los que, nada más para mencionar, de la iMac de grafito, van a sacar una nueva Mac Pro y van a sacar la iMac de grafito con su ratón color grafito y su teclado color grafito. Pues para que, ya ves, te decía que eso era una opción de, es solo, de es compra. Es solo dinero, Yihad, es solo dinero. Que el que no tengo. No tenemos. La verdad. Pero bueno, pues esa es su chamba. La chamba es llevar al consumo. Sí, llevar a esas cosas que uno dice, ¿a poco las deberías de tener? O sea, está. Entonces, ¿qué es la opción que tenemos que estar buscando? El nuevo iPhone X. La actualización del Watch para que ya además puedas recibir llamadas. Y si estás en el top tier de los que nos escuchan y tienes mucho dinero para gastar, pues puedes buscar tu Mac de grafito. Si no, pues puedes ir ya mejor apuntando por el iPhone 8, que pues sería como la actualización estándar. Así es. Con mayor capacidad de almacenamiento. Creo que va a tener por lo menos 64 gigabytes de almacenamiento. Y cuando Yihad y yo nos conocimos, eso era como legendario. No, de hecho nadie... 640 kilobytes era lo más que se necesitaba. Nadie pensaba en gigabytes. Nadie pensaba en gigabytes. Ni los servidores de esa época tenían gigabytes. Los discos que eran 512K y 1.44, los de alta densidad, eran los dispositivos de almacenamiento. ¿Tú sabes lo que es un disco flexible? Ya no sé de lo que me estás hablando. Ah, sí, sí, sí. Es como una especie, una peliculilla ahí como de... como si fuera negativo de película. Pero que ese no se vela, pues ya está ahí. Repito, que es una película. No, no sé de lo que me hablas. Mi siguiente referencia era decir, ¿recuerdas la cinta que estaba en los cassettes? Pues como esa. No sé de lo que me hablas. Al rato vas a decir, es igual que subirse un DC-10. Yo creo que a lo mejor para todos nuestros escuchas de la nueva generación que solo conocen los discos compactos, imagínense un disco compacto en chiquito, delgadito, hecho como de papel y de un plástico, y de color café. Que iba dentro de una carcasa cuadrada. No, bueno. Y eso, pues ya había una carcasa flexible, que era como si lo metieras en un sobrecillo. O una carcasa durita. Y pues eso era donde guardabas tu información. Y tenía la poderosa cantidad de 1.44 megabits O sea, creo que al día de hoy una foto ya no entra ahí. Una foto. Y no solo eso, sino que tardarías media hora en grabarla. Exacto, sí. Y probablemente después de ver, de accederla unas 5 veces, el disco iba a fallar. Y entonces se iba a corromper y ibas a tener que reformatear el disco e ibas a perder sectores. Entonces de tus 1.44 megabits disponibles iba a bajar y ya no ibas a poder meter la foto. Ay, no más. Ahora si te fijas, el teléfono, no solo los de Apple, pero también los Androides y... Bueno, Microsoft ya no hace teléfonos, pero antes cuando los hacía, pero ahora ya el teléfono tiene, y especialmente los que van a sacar, tienen cámaras de 4K para filmar, bueno, no, filmar está mal dicho, para grabar en 4K, videos en 4K. ¿Tú sí? Y para eso necesitas tu televisión de 4K, enseñas tus videos de cuando te metaste con la gorda en el tobogán. Exacto. Cuando te tropezaste en la boda en 4K, o cuando alguien vomitó después de la fiesta en 4K. Claro, o unas fotos todas movidas de la fiesta a la que fuiste porque le pasaste tu teléfono a tu tía. Las fotos no son en 4K, las fotos son en 12 megapíxeles ahora. Por aquí Uma nos estaba preguntando, para molestarnos, de qué tan viejos somos. Dice que si nos tocaron ver peces de bulbos, y yo le respondí que no, peces de bulbos no, pero sí me tocó ver radios, teles de bulbo. Radios. A mí teles de bulbo. La ventaja de tenerlo de radio de bulbos era que se te fundía el bulbo como foco. Ajá. Y se lo cambiabas. Y si alguien no ha cambiado un foco, también es... Si alguien no ha cambiado un foco, antes los focos tenían filamentos. Exacto. Que se volaban. ¿Pero qué es un filamento? Para todos de las nuevas generaciones, sí. Pueden ir a buscar lámparas vintage y van a ver la estructura externa del foco, el vidrio, y adentro como unas antenitas con una cosita en medio. Ese era el filamento. Y antes de que los semiconductores entraran a revolucionar nuestras vidas, los procesos de circuitos abiertos y cerrados los hacían por medio de bulbos y de vacío. Y así era como funcionaban las teles y los radios. Antes de que Uma-chan y Mobo se sigan burlando de nosotros, bueno, se pueden burlar de nosotros, pero antes de que lo hagan al aire, yo tuve muchos videojuegos y animaciones de los 90s en la que todavía los pilotos y los agentes daban su vida por disquetes. Sí. Yo todavía jugué un juego de los 90, bueno, de los 80s, que hicieron un remake de los 90s que se llama R-Type, que es un shooter de primera persona, de los más difíciles que se puedan encontrar. Si alguien tiene más ociosidad que dinero y no tiene autoestima, puede entrar a jugar R-Type en un emulador o comprar el juego. Y les garantizo horas enteras de frustración. Horas enteras. Bueno, en ese juego, en el remake, el piloto de la nave R-Type casi da su vida por un disquete. Van a Júpiter y se pelean con una raza alienígena y tienen que hacer un dron con datos de la flota enemiga y lo ponen en un disquete. Esa es la conexión de Mechagarza. Dios, qué... Y es japonés. Es japonés, no es gabacho, así que... Y es anime. Sí, sí, sí. En el aro, el aro es una es un cassette, ¿no? Sí, es un VHS, es un VHS, es un VHS. Que más bien ahora el terror no es que la monita salga de la televisión, el terror ahora es ver un cassette. ¡Ay! ¿Qué es eso? Dispositivo marciano. De hecho, yo tengo uno de mis grandes tesoros. Es de mi primera visita a los Estados Unidos hace como 20 años. Logré conseguir las versiones originales de Star Wars, las tres en VHS, Pero las originales, antes de que entraran con todo el hype de la remasterización, entonces... Antes de que Anakin Skywalker cambiara de... Exacto, sí, cuando los Ewoks en realidad cantaban hasta el final y todo eso, y las tengo. Y tengo la caja ahí, tengo el VHS. Platicando eso con un compañero en el trabajo, me consiguió un adaptador analógico digital para que se lo pusiera a la computadora. Pero el tema es que necesito conseguir una VHS. Necesito conseguir una VHS que esté bien, que al menos estén limpias las cabezas para hacer la transferencia digital. Pregunta al público. No, esto es más bien para molestar al público. Entonces, ¿alguien sabe qué significa VHS? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿No? No, Video Home System. Video Home System, sí. Video Home System. Antes del streaming había VHS. Y betas. Y para aquellos que creen que estamos hablando de la época de las cavernas, y sí es cierto, estábamos pintando mecas en las cuevas cuando poníamos nuestro cassette VHS. Y el problema de las películas VHS es que es una cinta magnética, uh-huh, en la que la cabeza que lee las partículas magnéticas del cassette tiene que hacer fricción con la cinta. Ajá. Y por lo general, después de verla unas 6 o 7 veces, destruía el cassette. Por lo general, el sonido era lo primero que fallaba, pero la imagen también empezaba perdía color, a perderse, ¿sí? El sonido empezaba a hacer modulaciones bastante extrañas y demás. Entonces, no se pierde, la gente que no conoce el VHS no se pierde absolutamente nada. No, pero pues era como antes se distribuía contenido, antes de la fidelidad digital. Y si Jihad no ve sus películas seguido de VHS, esa es la razón, no es porque sea un coleccionista... enfermo. Que solo espero que el calor, que solo espero que el calor no haya también dañado la cinta. Si había humedad, mal, si había calor, mal, si la usabas mal, ¿eh? Así era nuestro mundo antes. Antes de los 4Ks. Sí, después de ir a cazar el mamut y darle de comer a tu lobo. Exactamente. Cassette VHS. Sí. Y grababas toda la historia y todas las anécdotas de la historia en tu recámara, en la cueva, en la pared de la izquierda. Sí, lo mascás ahí con manchas de carbón y todo eso. Pero bueno, yo creo que sí nos fuimos muy, muy atrás. Pero, muy atrás. Pero si usted nos ha estado escuchando todo este tiempo, pues probablemente es porque o los está recordando con gran añoranza o está asombrado por conocer esos artilugios de la humanidad, esos artefactos perdidos que... También conocido como magia negra. Exacto. Y saludos al doctor Astromante, por cierto. Sí, doctor Astromante ya tiene que regresar. Esperemos que pronto ande por aquí. Y el flaco también se le extraña. Sí, pero pues ya. ¿Quién sabe dónde anda? ¿Buscando los significados de la vida? ¿O ayudando al doctor Astromante a cerrar también portales? Uno nunca sabe. Siempre se necesita alguien. Siempre que ha estar completando su baraja de Magic, ¿no? O sus barajas de Magic. Va a tener su... Buscando la última carta que traerá el balance perfecto a cierta baraja de Magic. Sí, completamente de acuerdo. Y pues así, una vez más, otro domingo más, ¿qué cree? Ya nos acabamos las 2 horas de nuestro programa y nos quedamos con más información que decir. ¿Por qué? Recuerde que aquí no paramos porque no tengamos que decir, sino paramos porque nos tenemos que ir. Mientras tanto, creo que las regulaciones y leyes gubernamentales aplicadas. Exacto, pero mientras tanto, creo que varios de los que nos han escuchado ya están empezando a ver cuántos años tenemos encima. Ya empezamos a recibir mensajes de viejitos, de que ya somos como vintage, de que nuestro objetivo ya va a estar con las niñas hipsters, porque pues, les gustan las cosas de la vieja escuela. Así es que si usted tiene o conoce alguna chica hipster que le guste los temas vintage, pues aquí hay un par de modelos 78 disponibles, bien cuidados, digo, desgaste natural, pero todas sus piezas originales. Y pues así es, Master, ¿cómo ves? Ni modo. Ni modo. El tiempo del paso es inexorable. Exactamente. Así que si encuentran un buen anime o un buen manga, por favor háganoslo saber. Siempre estamos en busca de. Claro, claro. Y nosotros les contestaremos con un buen manga o un anime de la del baúl de los recuerdos, le llamamos en México, pero pues más bien como que la bóveda de Mecha Garza. Sí, de Mecha Bolt. Pero pues mientras tanto, como les decíamos, una vez más llegamos al final. Vamos por nuestras rolas de despedida. Un gran placer, Master. Cuídense. Cuídense, sí, cuídense. Si hay algún desastre natural, no lo reten. Claro, no, a ver. Terremotos, no se ponga loco. Huracanes, no se ponga loco. Tornados, no se ponga loco. Volcanes, no se ponga locos. Eclipse, no los vea. Eclipses, no los vea directos. No los vea directos. No salga a aspirar el aire del mar. Terremotos, no salga a bailar. Exacto, sí. Volcanes también, ¿que evacúe? Alguien me pasó, le pregunté a alguien del TEC que si estaban bien y me mandaron una foto de la, creo que de la zona rosa del centro de México, de afuera de un table. Bastante cómico. Ah, pero sí, yo también vi esa foto y creo que no es que sea fake, sí es verdad, pero creo que ya es vieja. ¿No es de temblor? No fue de este temblor, ya es una foto vieja, pero sí se estuvo moviendo mucho, mucho en ese en esta semana por el temblor, pero creo que es una foto vieja, porque yo como que ya la había visto antes. Bueno, pero muy cómica. No, la verdad es que sí. Así es que, bueno, y por último, considere, al menos en esta temporada, tener una pijama decente. Para que cuando tenga que salir corriendo, pues sus vecinos no vayan a verle cosas que no quiere que usted vea. O si se quiere promocionar, pues entonces consígase una pijama sexy y sálgase así para que a lo mejor ahí encuentre el amor de su vida. Uno nunca sabe. No, estamos en Mecha Garrison. Tiene que ser una pijama de anime con gorrito de cono y bolita de estopa. O de peluche. O de gatito. Sí. Y las mujeres con sus antenas de orejas de raccoon o de tanuki. Sí, de tanuki. Estaría bien de tanuki. Y un tanuki de felpa de tamaño medio. Para ser totalmente fan de Mecha Garrison. Exactamente. Pues... listo, una vez que ya les mandamos todas sus recomendaciones, cuídense y nos estamos escuchando. Recuerden, en la siguiente semana de 12 a 2 por Radio Rakuen, este es su programa dominical de cosas vintage y de, además de clima, anuncios parroquiales, tecnología, all anime, all mechas, all todo. Pues aquí escúchenos por Radio Rakuen. Estamos en redes, en Mecha Garrison, MSHAGARRISON, tanto en Facebook como en Twitter. Síganos, ponemos algunas cosas interesantes y chistosas durante la semana. Y cualquier duda, comentario, solicitud, pues también por ahí no la puede hacer. Un saludo a la gente del chat, al buen Vocaloid que anda por ahí monitoreándonos, gracias. Y una de antemano, gracias a todos ustedes que nos han escuchado, ya si se ha manifestado o no. Es un placer que nos acompañe en esta transmisión durante este tiempo. Y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, pásela bien y estamos escuchándonos. Master, muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar nuestras sandeces. Bye. Hasta luego. 知ってる